Ser abundante, ser personas generosas, ser próspero es aquel que sabe que todo lo puede cuando está conectado con Dios y sus ángeles. Y que todo lo puede y no es un acto de soberbia, no es el sobrepasar la vida de otros. Todo lo puedo en mí, puedo modificar esas cosas que me tienen mal, puedo cambiar esos caminos erráticos que he hecho por caminos verdaderos, puedo darme cuenta que todo es un aprendizaje en la vida y aprender de todo. Si yo empiezo a darme cuenta que puedo aprender de todo, de lo simple, de lo difícil, de lo complicado, de lo que me parece retorcido, yo puedo aprender. Todo tiene que ser una guía para mí. Todos tienen que ser maestros en mi vida. Y así puedo cambiar a mi alrededor todo lo que esté mal, que dependa de mí. Puedo ser próspero porque puedo corregir el sendero. Puedo ser próspero porque puedo tomar las decisiones correctas. Puedo ser próspero porque sé que el trabajo tiene que llenarme de luz y yo tengo que llenar de luz a ese trabajo. No importa si a los demás no les importa cómo trabajo, no les gusta, me boicotean precisamente por ser distinto, por hacer lo que corresponde, si me lastiman a veces con palabras hirientes. Cuando vos encontrás el camino de la prosperidad, tenés el recurso de que no te importe si te quieren, no te quieren, si te apoyan, si no te apoyan, sino que vos los querés a ellos, vos querés que el trabajo salga, vos querés que en tu casa las cosas funcionen, vos querés que en tu camino y en tu familia estén unidos. A mí me gusta saber cuando la gente dice, pero yo me esfuerzo tanto y nadie se esfuerza por mí. Bueno, te toca a vos esa misión. Te toca ser la persona que reúne. Te toca ser la persona que junta a los demás. Te toca ser la persona que busca encuentro allí donde parece no haberlos. No importa si no sale bien. No importa si los otros no entran, no aceptan, no les gusta o no continúan. Importa si vos haces lo que te hace bien. A veces decimos, sí, pero siempre me toca ir a mí y me voy a ofender por eso. Pero si no vas vos, por ahí los otros no pueden, no saben, no tienen el conocimiento para venir. Digo, estoy hablando de la palabra ejemplificadora de venir, ¿no? Porque agarrás un mapa y sabés llegar. Pero a veces las dificultades para el otro son importantes. Y vos decís, bueno, siempre voy yo, siempre doy yo. Y sí, la verdad que sí, está bien que así sea. Está bien que vos te sientas contento de poder hacerlo. Está bien que vos te sientas el solucionador de los problemas de los demás. Lo que no tenés es que obligarte, dejar el alma en eso. Es hacerlo con amor, con alegría y hasta donde puedo. Aprender a poner el límite, porque no es que los demás se abusan de mí, es que yo me abuso de mí. Cuando yo soy una persona que da prosperidad a todo, ¿viste? Todo lo que tocas, siempre lo convertís en buena onda, en buena paz, en alegría. Y vos decís, pero siempre soy yo, y el día que yo estoy mal, y el día que estás mal, usás tus recursos, te lamés las heridas y seguís adelante. Pero no esperes que los demás hagan lo que vos estás acostumbrado a hacer. No reclames, no pidas, no sufras. Alegrate y decí, bueno, yo puedo. Yo puedo ser el que llama, yo puedo ser el que visita, yo puedo ser el que alegra, yo puedo ser el que comparte. Porque eso, en el final del camino, si vos te pones a decir, ah, no, viste, pero yo llamé a mi tío 2 veces, o lo llamé 5, fui 3, y él no vino ninguna y no me llamó. Listo, no lo llamo más. Estás siendo un mercader, estás negociando o equiparando situaciones. ¿Vos tenés ganas? ¿A vos te gusta esa persona? ¿Vos tenés ganas de estar con él? ¿Te interesa saber qué le pasa? ¿Tu marido, tu pareja, tu amigo, tu todo? Bueno, sé vos el que da. Y me podés decir, y pero siempre doy yo. A veces en la vida tarda en volver. Tarda. Y por ahí no por quien estás esperando. Entonces, mi consejo de hoy, mi alegría de hoy, es que le pidas ayuda al ángel de la prosperidad. En realidad no es mi consejo. Él vino, se plantó, abrió el libro y dijo, aquí estoy. Dale, pedime, Conectate con la prosperidad, conectate con los logros, conectate con una vida mejor, conectate con una expectativa de vida mejor, conectate con que podés avanzar en el camino sin tantos rodeos, sin tantos dolores y sin tantos miedos. Conectate con que podés encontrar la forma de ser vos mismo. Y si te gusta dar, disfruta. Alégrate, ¿eh? Alégrate si sos feliz, alégrate si estás en el trabajas mucho y los demás no te lo reconocen. Y me decís, pero vos sos loco, loca, ¿cómo yo me voy a alegrar de que no me lo reconozcan? Pero Dios te ve, acá no importa lo que piensan los seres humanos, acá no importa lo que piensa el otro, acá importa cómo te sentís vos, vos estás haciendo lo correcto. Hacer lo correcto no es hacer lo que ven los demás que corresponde que yo haga. Es hacer lo correcto desde mí. Yo soy una persona próspera cuando soy correcta conmigo mismo. Cuando hago lo que mi convicción me indica. Y eso es ser idealista. Eso es ser una persona de bien. Mis ideales están por ahí en este momento. Uno dice, con tanta corrupción y con tanta porquería que hay en el mundo, ¿de qué ideales me hablas? Mirá, la honestidad, la bondad, la generosidad, la compasión. Todo eso es la mano de Dios, es luz sobre la oscuridad. Como decía la Madre Teresa, no importa quién, en dónde estés enfocando tu compasión, sí importa que vos lo estés haciendo, no que los demás lo aplaudan, ni lo entiendan, ni lo comprendan. El reconocimiento es de uno. Vos te vas a sentar a tomar un cafecito o un matecito al final de la tarde y decís, wow, ¿cómo fue, no? ¿Qué intenso que fue el día de hoy? Hice todo lo que tenía voluntad y necesidad de hacer. Como a veces te sentás y decís la verdad y vueltas y no llegué a nada. Analizás si el dar vueltas y no llegar a nada no era tu misión de ese día. Porque a veces nuestra misión no es tener los pisos bien limpios, las alacenas bien acomodadas, los armarios perfectos, la ropa bien planchada, o terminar 7 expedientes, o atender 18 pacientes, o sacar 43 muelas. A lo mejor esa no es la misión del día. A lo mejor la misión de tu día, que vos no la sabés, es mejorar tu calidad de vida y la de los otros. Y a lo mejor tuviste el tiempo en un amigo, en un conocido, en un paciente, en un compañero de trabajo, en alguien que se cruzó por tu vida, que fue mucho más prosperidad dedicarte en este día a realizar eso, o a descansar también, ¿eh? Porque a veces nos confundimos, a veces creemos que para descansar tenemos que haber hecho todo. Por ahí, si parás un ratito, hay un escrito muy lindo que habla sobre dos hacheros que estaban en un concurso de quién podía hachar más árboles. Entonces estaba uno joven, brioso, con una espada enorme, con una hacha enorme, y estaba el otro que tenía su hacha normal y su conocimiento. Entonces pues veías al joven que le daba y le daba y le daba y le daba, con fuerza, sin parar un segundo, sin parar. Y veías al más grande que pegaba moderadamente y que cuando terminaba de talar un árbol, le daba filo a su hacha, afilaba el hacha. Y el otro seguía, y este paraba en cada árbol y afilaba el hacha, y seguía. Y así sucesivamente, hasta que en determinado momento el hacha de este joven impetuoso que pegaba con más fuerza y que venía talando más árboles y que se venía llevando el mundo por delante, se rompió. Quedó tan finita y tan mal que se rompió y no se pudo arreglar para seguir talando. Y el anciano, el sabio, que había afilado su hacha después de cada árbol, llegó al final y ganó el concurso. Entonces es como la liebre y la tortuga también. A veces tenemos que parar o ir despacio o darnos nuestros tiempos. A veces que yo pueda tener mi trabajo en orden significa tomarme ese espacio de luz, decir, bueno, a ver, hago un break, voy a caminar un poco, almuerzo, o en tu casa, me tiro una siestita si podés, descanso 15 minutos, y lo hago con nuevos bríos. El esforzarse no es ser próspero. Cuando uno es próspero es cuando está conectado con la luz y decís, voy a rendir más haciéndolo de esta forma que haciéndolo con la exigencia exagerada. Y a veces dejamos de ser prósperos porque exageramos. Por eso hay tanto ataque de pánico, tanto burnout, tanta gente con el cerebro quemado, tanta gente con enfermedades, porque no supo parar, no supo escuchar al cuerpo, no supo afilar el hacha. No supo decir, a ver, paro un segundito, afilo el hacha y después puedo seguir en carrera. A veces creemos que lo rápido es lo mejor y la prosperidad es llegar al punto y superarlo. No en cuánto tiempo. A veces nos lleva toda una vida a encontrar el verdadero camino. Pero vale la pena transitarlo, aunque sea en el final de tu vida. Porque a veces el final de tu vida es más largo de lo que esperabas. Entonces, despacio, sin apuros, sin corridas, sin comparaciones. Hay algo que no te deja ser próspero, que es el comparar. Vamos a pasarlo a bienes materiales. Mi amiga tiene casa, yo no tengo. Mi primo tiene auto y yo tengo uno viejo. Mi compañero de trabajo trabaja menos horas y le pagan más. Eso te saca de la prosperidad. Cuando vos te enfocás en vos mismo, te enfocás en lo que vos querés. Y no hay nada peor que ir a un jefe y decirle, no, porque a fulano le dan tanto, yo quiero ganar más, o quiero ganar lo mismo, o me merezco lo mismo. Lo peor que uno puede hacer en la vida, lo que te hace dejar de ser próspero, es compararte. Porque entonces tenés que comparar todo con el otro. Y está mal. No existen dos personas iguales. Entonces vos podés agarrar, plantarte en la vida y decir, a ver, ¿qué es lo que yo necesito? No, ¿qué es lo que ella tiene? ¿O por qué a ella le dieron más que a mí? ¿Por qué ella tiene ya dos casas y yo no tengo ninguna? ¿Por qué ese que trabajó 3 horas o empezó a trabajar ayer está en un puesto más alto? ¿Y yo? ¿Y a mí qué me pasa? ¿Y a vos qué te pasa que estás mirando para afuera en vez de mirar hacia adentro? Entonces la prosperidad es enfocarme en mis esfuerzos, en mis capacidades, y cuando voy a hablar, cuando voy a exigir y cuando voy a pedir, que sea sobre mí, sobre lo que yo me merezco, no comparado con. Entonces, cuando vos sos una persona próspera, sos una persona que mostrás al otro desde vos, no desde los demás. Cuando vos vas haciendo un camino, lo vas haciendo vos. No importa si el otro va más corto o más largo. Vos vas despacito, como este señor, con su experiencia. Cada árbol afilaba el hacha, por más que los del equipo le gritaban, pero no, seguí, no ves que te está ganando. Y él sabía que su hacha afilada le iba a rendir mucho más que una hacha desafilada, torpemente manejada y con un esfuerzo el doble. Fíjate si no estás parando, si no dejaste de parar a afilar tu hacha. Bueno, vamos a Los Ángeles y a los mensajes. Antes les recuerdo, el 3 de octubre tenemos un encuentro muy intenso. Yo lo voy a grabar igual, pero no es lo mismo participar, venir allí, imbuirse de esa energía fuerte del Arcángel Miguel, porque ustedes saben que mientras hacen el taller, yo trabajo por ustedes, estamos todos haciendo trabajo juntos, están recibiendo la liberación, están recibiendo la protección, se corta con lo que esté mal y se cambia la actitud. Después se llevan todas las herramientas para seguir trabajando así, para dar vuelta, para decir, bueno, basta, hasta aquí. Si era invisible, me hago visible. Y si soy visible y me están pegando, me protejo. Y empiezo a ser próspero en todos los caminos de mi vida. Bueno, allí vamos. Nos vamos como siempre para Campana. Primero para allá va el ángel de la guarda. Y aquí estoy, Flavia. Te traigo esperanza y libertad. Úsala. Vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Lucy de Pilar, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso. Estoy contigo. María de Castelar, el ángel de la madurez. Y aquí estoy. Cada cosa está en su lugar. No tengas miedo. Obremos juntos el milagro. Dios está en ti. Norma de Lanús, el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. Soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Nelly de Lomas, el arcángel Miguel. Aquí estoy, Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces vive, puedes ser pleno, puedes lograr este sueño, puedes ser tú mismo. Para Susana de Lomas, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. En este momento las señales son claras. No dudes en seguirlas. La luz de Dios está en ella. Rosa de Almirante Brown, el ángel de la armonía. Aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Virginia de Castelar, el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Para Verónica, el ángel de la paz. Y aquí estoy. No dudes. Él te ama. El amor no se puede ocultar. Vendrá la luz necesaria para que puedas verlo. Abre tu corazón. Tú lo has pedido. Ángela de San Martín, el ángel de los milagros. Y aquí estoy. Lo que pediste en oración viene en camino. Sigue, no te detengas, lo estás logrando. Ana María de Escalada, el ángel de la armonía. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Daniel de Flores, el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy. No es difícil. Apóyate en la oración. La fe acorta cualquier distancia. Estás a un paso de lograrlo. Pide que se te dará. Rodrigo de San Telmo, el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Es el momento de actuar. Estoy contigo. Todo sale bien. Apóyate en la oración. Los cambios se producen aquí y ahora. Y para todos los que necesitaban un ángel hoy y no pudieron llamar, los que lo van a escuchar después en otro momento grabado, aquí está el ángel que vos estás necesitando. Aquí va. El ángel del amor. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Y saben que lo pueden volver a escuchar tanto en mi página www.cristinadelsolar.com.ar. Ustedes saben que allí están los programas anteriores, todos los anteriores. Puedes escuchar un ángel, puedes escuchar un mensaje, puedes leer algunos cuentos, puedes escuchar algunos cuentos que yo hace unos años atrás edité un CD de cuentos. Donde están allí, los podés escuchar. Podés hacer muchísimas cosas. Hay oraciones para todo. La página está muy, muy fácil ahora para conectarse con ellas. www.cristinadelsolar.com.ar. Y si no, en Facebook, en Cristina del Solar. Si buscás, hay varias Cristina del Solar. Yo soy la que tiene el angelito que tira corazones desde una nube. Y si no, luz de ángeles. Bueno, les recuerdo, la prosperidad no es un mito, no es algo que les pasa a otros. La prosperidad es algo que le pasa a tu vida, a tu corazón, en este mismo instante. Sos una persona próspera cuando estás contento de lo que estás haciendo. Yo soy próspera en este instante, aunque no reciba dinero por esto. Lo hago por alegría, lo hago por emoción. Estoy en la radio, me gusta hablarles, me gusta contarles, me gusta conectarlos con los ángeles. Y lo mismo en cada trabajo y cada día de tu vida, puedes estar feliz con lo que estás haciendo. Y no me vengas a decir el trabajo, no, nadie es feliz con el trabajo, porque ¿sabes qué? Ocupas una gran parte de tu vida en ese espacio. Ocúpalo para dar lo mejor, para conectarte desde la desde lo buena persona que sos y desde la prosperidad infinita que Dios te dio. Y vas a llegar. Y no reclames por lo que el otro tiene, reclama por lo que vos querés. Tus ideales tienen que ver con tu esfuerzo, con tu trabajo, no con el esfuerzo y el trabajo de otro. Siempre se suma cuando uno se planta desde uno hacia adelante y no hacia los costados. Vos sos próspero cuando encontrás la forma de transmitirle al otro que estás haciendo lo mejor y que querés seguir haciendo lo mejor. La prosperidad no es un mito, la prosperidad es una realidad. Les mando un beso enorme, enorme. Dios mediante, nos encontramos aquí el próximo jueves en AM 830 después de la doctora Elba Garber. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Y en salud crecerá si cualquiera.